Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 205. Has llorado de nuevo. Estás cansado de ser pecador. Anímate. Sabes de tus pecados. Ve a confesarlos y ponte en la trinchera para resistirlos de nuevo. Confía en Dios y en los sacramentos.